vida, mi amor. Hoy voy a hablar con mi loco y terco corazón para decirle: entiende, necio corazón, que no ves que le haces daño. Déjala vivir en paz, vete a molestar a otro lado. Tuviste tu oportunidad, pero la tiraste a la basura. Ella se debe enamorar de quien la trate con ternura. De llorar ya se ha cansado. Tu lugar ya está ocupado. Ella tiene derecho a tocar las estrellas. Que alguien le diga cosas tan bellas como ella. No estorbes su camino y déjala que vuele. Has golpeado el alma y no creo que encuentres a alguien como ella. Como ella. Has metido la pata y ha llorado un ángel como ella. Necio corazón, que no ves que le haces daño. Déjala vivir en paz, vete a molestar a otro lado. Tuviste tu oportunidad, pero la tiraste a la basura. Ella se debe enamorar de quien la trate con ternura. De llorar ya se ha cansado. Derecho a tocar las estrellas. Que alguien le diga cosas tan bellas como ella. Como ella. No estorbe su camino y déjala que vuele. Has golpeado el alma y no creo que encuentres a alguien como ella. Como ella. Has metido la pata y ha llorado un ángel.